No sé qué pasa, qué es lo que me dio, pero esa chaparrita me robó el corazón. No sé qué pasa, qué es lo que me dio, pero traigo unas ganas de ponerla en tu mano. No sé qué pasó, qué es lo que me dio, pero esa chaparrita me robó el corazón. No sé qué pasó, qué es lo que me dio, pero traigo unas ganas de ponerla en dos más dos. Me prendo el blunt, ando tranquilón. Mientras yo te pienso, mami, suena la canción. No dejo de extrañarte, estás en todas partes. No sé lo que me hiciste, pero me enculaste. ¿Cómo no encularme si ese culo es obra de arte? Mija, con esa figura estás pa' todita besarte. Friends with benefits, la cosa no es así. No quieres algo serio, pero sabes que yo sí. No sé qué pasó, qué loca me dio, pero esa chaparrita me robó el corazón. No sé qué pasó, qué loca me dio, pero tengo unas ganas de ponerla en dos más dos. Son las ganas de comerte y de hacerte mi mujer, y que se diga en la calle que soy dueño de tu piel. Lo que pida mi chimbita, le compré una chihuahua. Y se me puso en dos más dos y se lo juro me enamoré. No sé qué pasó, no sé qué me sucedió. Fueron las ganas de hacerle todo el día, mami, a usted el amor. Y ahora no puedo olvidarme de su beso y de su calor. Y quiero tenerla junto a mí todo el día en la habitación. Real loba, la que los besos me roba. Mi chaparrita linda es la mejor de todas. Yo la amo de corazón y le arreglaría una boda. Pero si te pones en cuatro en mi No sé Cuba. Qué pasó, qué loca me dio, pero esa chaparrita me robó el corazón. No sé qué pasó, qué loca me dio, pero tengo unas ganas de ponerla en dos más dos. Yo quiero un vuelvo y no me deja pedir otro. Todas sus historias besándonos en las fotos. Ya se la sabe, le toca ver la fama. Le cumplo lo que pide y me convence allá en la cama. Mi niña, ¿qué onda? ¿Quieres ir al desmadre? Yo le pido permiso a tu mamá, también tu padre. Que no se enteren que ya vivimos juntos. Que nos ponemos locos con la mota de los puntos. Calla tu casa, dos sushi gallos. Y dije que tranza del comedor a tu cama, porque la silla cansa. Ni vemos Netflix, no me diste ni la chanza. Nos quitamos la ropa y empezó a rozar tu panza. Nadie me cambia, nadie me saca del trance. Doy vida feria al altar por este romance. Ay, trono, todo empezaba recio el meneo. Ahora el tiempo ha pasado y con el mismo amor te veo. Al tema de antes paseando por Hermosillo. Ahora en un Corvette verde que reluce el brillo. Hasta mis letras tatuadas tienen su mano. Ya saben el porqué, si no hay pregúntenle a fulano. Por mi vida loca sé que por eso te enojas. Te pongo en cuatro y grabo las cerezas rojas. Ni cuentas falsas ni chismes tumban los barcos. Si no contesto ando en las fiestas de los narcos. Me chingo un polvo, nos echamos otro. Mami, te pones loca, tú también me traes bien loco. Arriba del BM, chingándonos un M. Mientras tú me brincas, no te vas y no te vienes. Baby, tú nomás deja quererte. No te das cuenta que me traes bien pinche crazy. Pegadita a mí quiero tenerte. Toda la noche, toda la vida y para siempre. No sé qué pasó, que